oye, ¿por qué no visitas otros países? Si quieren, nos asomamos un poco a su mundo, empezando por la manera que tienen de viajar. Hay que viajar más. Desde el mundo hacia Nono. ¿Mola viajar? Desde Nono hacia el mundo. Las esperanzas, sedentarias, se dejan viajar por las cosas y los hombres, y son como las estatuas que hay que ir a ver porque ellas no se molestan. Viajero inmóvil. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos rápidamente, sin perder más tiempo, a revisar la agenda internacional. Nuevos enfrentamientos entre palestinos e israelíes en el sur del territorio palestino de Cisjordania, sin causar muertos. El ejército israelí arremetió contra las personas que manifestaban pacíficamente en este lugar. Israel mantiene desde 1967 una política de ocupación ilegal sobre los territorios de Cisjordania y Jerusalén Este. Los agredidos manifestaban consignas a favor de la petición de reconocimiento de Palestina como un Estado independiente ante Naciones Unidas. Antes de continuar con el análisis, vamos a revisar otro hecho. Y es que el conflicto israelo-palestino es uno de los más complejos del escenario internacional y la principal clave de inestabilidad en el Medio Oriente. Conozcamos más sobre la actual Palestina. El territorio conocido como Palestina limita con Líbano, Siria, Jordania y Egipto. La zona es motivo de una disputa desde hace casi un siglo, principalmente a raíz de la creación del Estado de Israel en el año 1948. Así estaba conformado el territorio palestino en 1946. Para 1947, la ocupación judía se fue expandiendo por parte del territorio árabe. Entre 1949 y 1967, y tras la creación del Estado israelí, Palestina siguió perdiendo parte de su territorio. En el año 2000, la expansión israelí había ocupado en su mayoría el territorio palestino. Para finales del 2007, poco más de 3 millones de habitantes vivían en lo que es hoy Palestina, incluyendo el territorio árabe ocupado por Israel. Más de la mitad de la población palestina es refugiada. Desde 1948 hasta la fecha, más de 5 millones de palestinos han salido de sus territorios por la acción del gobierno de Israel. Según cifras del Organismo de Naciones Unidas para Refugiados Palestinos, alrededor de 1.700.000 refugiados viven entre Cisjordania y la Franja de Gaza. Jordania es el país con más refugiados palestinos, con casi 2 millones, seguidos por Siria y Líbano. Otro millón de palestinos viven en el resto del mundo, según organizaciones de derechos humanos. Palestina en pie de lucha para lograr reconocimiento como Estado independiente ante Naciones Unidas el próximo 26 de septiembre. El canciller palestino Riyad al-Maki prepara el camino ante el organismo mundial. Voy a preparar la llegada de la autoridad nacional Mahmoud Abbas a Nueva York, donde pronunciará su discurso en la Asamblea General el próximo 23 en horas del mediodía. Al final de su discurso, la Autoridad Nacional presentará la petición oficial al secretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para que Palestina sea aceptada como un miembro con plenos derechos en Naciones Unidas. El presidente palestino Mahmoud Abbas solicitará al Consejo de Seguridad de la ONU la admisión de Palestina como Estado independiente y miembro del pleno derecho en la organización. Ahora, a nivel de conceptos, el reconocimiento de un Estado por parte de la comunidad internacional tiene un efecto político y declarativo. El concepto de Estado no reconocido no niega su existencia, solamente afirma que no se reconoce la independencia o soberanía de ese país por asuntos de política o de legalidad. Veamos qué plantea el derecho internacional en este sentido. Según lo estipulado por el derecho internacional, un país o estado no reconocido es un territorio cuya soberanía no se reconoce internacionalmente a pesar de ser administrado parcial o plenamente por algún organismo autónomo. Las regiones son países siempre y cuando cumplan con tres elementos: territorio, población y gobierno autónomo. Tras décadas de ocupación israelí, años de violencia e intentos fallidos de paz, los palestinos quieren que la ONU reconozca su estado como independiente. Para los palestinos es una carrera a contracorriente, mientras que Israel construye más asentamientos en Cisjordania que podrían destrozar el futuro de Palestina. El tiempo tampoco corre a favor de Israel. A medida que crece la población palestina, Israel podría convertirse de un estado judío a un estado apartheid. Israel levantó hace tiempo su valla de la separación para protegerse contra los atentados suicidas. Alega que no queda ningún socio creíble para negociar con los territorios que aún se encuentran divididos entre los gobiernos de Hamas y Fatah. Y con cohetes que se lanzan todavía desde Gaza, ¿puede un reconocimiento de la ONU forzar un diálogo de paz o complicar más las cosas? Inmóvil. Pasamos a América Latina. La coordinadora uruguaya por el retiro de tropas del país austral en Haití realizó una movilización en Montevideo en repudio a los abusos cometidos por soldados uruguayos integrantes de cascos azules de la ONU para exigir que los militares dejen de ejercer funciones en el país caribeño. La manifestación se concentró frente al Ministerio de Defensa de Uruguay. El movimiento cuestionó la reciente cumbre de UNASUR realizada en Montevideo y los anuncios sobre el retiro paulatino de tropas de Haití. Lamentablemente, después de la reunión de UNASUR, la resolución que fue adoptada es de un retiro que no es tal, simplemente fue una reducción de 2.000 efectivos y están hablando de permanecer 10 años más. Nosotros decimos que esta misión no es una misión ni de paz ni de ayuda humanitaria, es una misión de orden imperialista. Según los manifestantes, el video en el que se observan supuestos abusos de militares uruguayos a un ciudadano haitiano es una prueba de algo que, se sabe, ocurre desde hace años en las misiones de paz. Lo que se sabe es que estos tipos de prácticas son consuetudinarias, son permanentes, existen desde que fue hecha esta ocupación, ¿no? Y están involucrados todas las Fuerzas Armadas, los mandos están involucrados, porque estos hechos ocurrieron en julio. En agosto, la Marina hizo una investigación interna y llegó a la conclusión de que eran todos inocentes los militares, no había ningún hecho. Sin embargo, ese video fue sacado dentro de la unidad militar. Tenían que estar al tanto. Desde la coordinadora se espera que los militares involucrados en el supuesto abuso de un joven haitiano sean juzgados de manera penal y militar, tal como se anunció por el gobierno uruguayo. Germán Saltrón, representante de Derechos Humanos de Venezuela ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, mira, para ponernos en contexto, vamos a señalar que las Naciones Unidas fue creada en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, para precisamente tratar de mantener la paz en el mundo. Ajá. Misión importante que no ha cumplido. Y desde 1948 fue creado las cascos azules que se conocen, que es la misión de paz, que está conformada por ejércitos que son miembros de Naciones Unidas. Ajá. Desde esa fecha, la primera actuación de ellos, que actúan bajo las órdenes del Consejo de Seguridad, es para estar en los conflictos y mediar y cuidar a las combatientes y a las personas más débiles. Han estado en Sudán, han estado en Somalia y en todas partes han cometido violaciones de los derechos humanos. Estas fuerzas, acuérdense que actúan bajo las órdenes del Consejo de Seguridad. ¿El Consejo de Seguridad quién lo dirige? El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas lo dirigen las 5 potencias mundiales: Estados Unidos, Alemania, Francia, Rusia y China. Ellos son los que realmente dirigen el mundo, porque en Naciones Unidas hay un Consejo de Seguridad conformado por 15 países miembros, de los cuales 5 son permanentes y tienen derecho a veto. Sí, claro. Entonces, bueno, ese es el problema de esos cascos azules. No tienen un estricto orden y actúan siempre parcializados y han cometido en varias oportunidades violaciones. En Ruanda, por ejemplo. Repasemos qué dice el representante de las relaciones internacionales de Uruguay en torno a las denuncias concretas que se conocen allí en Haití. Los representantes de los países participantes destacaron la rápida y firme respuesta que dio Uruguay ante dichos actos y por la voluntad del gobierno de llevar las investigaciones hasta las últimas consecuencias, así como aplicar las máximas sanciones previstas. También, obviamente, porque esto tiene una dimensión humana, la solidaridad con el gobierno y el pueblo de Haití, obviamente con la víctima de este caso. Hay haitianas que están diciendo que tienen niños, que tienen hijos de estos soldados, por supuesto, abandonados. Es decir, el abanico se empieza a ampliar sobre las atrocidades que cometen estos representantes, usted lo dijo, de Naciones Unidas para la Estabilización en Haití. ¿Quién es responsable? Bueno, el Consejo de Seguridad, indudablemente, porque esos militares actúan bajo la orden del Consejo de Seguridad. Y esos son los responsables de todas las atrocidades y de todas las atropellías que cometan sus miembros, porque esos son miembros de Naciones Unidas y tienen un estricto orden militar y no los cumplen. Eso es responsabilidad del Consejo de Seguridad. Como es responsabilidad del Consejo de Seguridad mantener guerra y no lograr la paz. Y que debemos lograr también que existe un conflicto grave. Ajá. Es que para lograr la paz hay que luchar por la justicia social. Y Naciones Unidas ni lucha por la paz y tampoco lucha por la justicia social. Entonces es un fracaso total. Naciones Unidas debe ser reestructurada, porque ya no cumple su misión fundamental, que es preservar la paz. Thank you. Desde Nono hacia el mundo. Desde el mundo hacia Nono. Viajero inmóvil. 11 personas murieron y otras 13 resultaron heridas en un accidente de autobús en la ciudad de Shanghái, esto en China. Los lesionados fueron trasladados a un hospital cercano en el distrito de Pudong, mientras las autoridades continúan investigando las causas de este accidente. Sobre las cenizas, los residentes de la favela Sinaí en el sudeste de Nairobi, en Kenia, cuentan las pérdidas. El incendio provocado por la fuga en un oleoducto se cobró vidas de jóvenes y mayores, familiares o vecinos. Dejó al menos 75 muertos. El incendio fue muy espontáneo. Se propagó en diferentes frentes y era demasiado grande. Al principio no podíamos controlarlo. Nos hizo falta tiempo. La Cruz Roja está coordinando las labores de rescate. Provee tiendas de campaña a los residentes. Muchos de ellos lo han perdido todo. El primer ministro acudió a visitar a los afectados a este suburbio pobre y densamente poblado. Prometió que recibirán una indemnización económica. Es inimaginable. Tanta gente que ha perdido la vida de esta manera. De verdad es terrible, terrible, terrible. Terrible. Terrible. Se cree que la causa del incendio fue un cigarrillo encendido que alguien lanzó en una alcantarilla en la que se había vertido petróleo. Los hospitales de la ciudad se llenaron de decenas de heridos con quemaduras de distinto grado y los médicos piden con urgencia a la población que done sangre. Yo escuché una explosión muy fuerte y empecé a ver gente ardiendo a mi alrededor. Había fuego sobre la gente. Tras la tragedia, los supervivientes buscan entre los escombros, tratan de recuperar alguna de sus pertenencias. Ahora muchos tienen que empezar de cero. Al menos 30 personas han muerto, entre ellas 3 generales, en el accidente de un avión militar cerca de un aeropuerto de la localidad angoleña de Huambo, en el centro del país. El aparato pertenecía a la Fuerza Aérea y por ahora se desconocen las causas del siniestro. Hay que viajar más. viajero-delmedioinmóvil.blogspot.com Por otra parte, Naciones Unidas estima que el próximo mes de octubre la población del planeta alcanzará oficialmente los 7.000 millones. Este tema ha sido el centro de debate en la sede del organismo en Nueva York. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, señaló que el crecimiento demográfico planteará enormes desafíos a nivel mundial. De acuerdo a la ONU, la producción de alimentos deberá aumentar para 2050 en un 70%. Una de las grandes interrogantes para la institución es cómo será posible alimentar a la población mundial intentando al mismo tiempo mantener el equilibrio del planeta. Si quisiéramos contar en voz alta cada una de las personas que habita el planeta, duraríamos 200 años. Así de grande es la familia llamada humanidad, la misma que este año llegará a los 7.000 millones de miembros. El Fondo de Población de las Naciones Unidas estima que el 31 de octubre del 2011 nacerá el bebé 7.000 millones. Alcanzar esa cifra es un logro y un gran reto que la humanidad debe enfrentar unida. Pero antes de analizar esos temas, hay que tener claro cómo llegamos a los 7.000 millones. En el año 1800 apenas habitaba la Tierra 1.000 millones de personas. 130 años después, el número se había duplicado. Para 1960 ya éramos 3.000 millones. En 1974, 4.000 millones. 5.000 millones en 1987. En 1999 alcanzamos los 6.000 millones. Y en cuestión de 3 meses, habrá 7.000 millones de personas viviendo en la Tierra. Ahora hay mucho más recursos que permiten disminuir la mortalidad materna, la mortalidad infantil, prolongar la vida de las personas. Por lo tanto, lógicamente la población aumenta. Que le han permitido al ser humano pasar de edades promedio de 45 años en la vida a tener una longevidad de cerca de 80, 85 años en promedio. Cada segundo nacen 5 personas en el mundo y mueren 2. Ese ritmo de crecimiento hace que todos los años la población mundial aumente 78 millones. Según los cálculos, de seguir así, en el 2045 habrá 9.000 millones de personas en la Tierra. Las cifras suenan astronómicas, sin embargo, relativamente no somos tantos. Se calcula que si pusiéramos toda la población mundial pegada hombro con hombro, cabríamos perfectamente en la ciudad de Los Ángeles. El tema no es exactamente solo de ubicación, de estar en un lugar del planeta, sino de la huella que dejamos, de cómo la hacemos, de qué condiciones de acceso a servicios, de qué calidad de vida es la que tenemos y aspiramos que tengan nuestros semejantes. Un alemán o un norteamericano tiene un impacto, una huella ecológica en el uso del ecosistema global mucho más alta, 20 o 25 veces más alta que un brasileño, que un chino, que un hindú. 7.000 millones de personas en el mundo no representa un problema de espacio, sino de balance. En el 2008, por primera vez en la historia, se contabilizó más gente viviendo en ciudades que en el campo. Según los datos, en 1975 había solo 3 megaciudades en el mundo, es decir, ciudades con una población superior a los 10 millones de habitantes. Nueva York, México DF y Tokio eran las únicas megaciudades antes de los 80. Hoy se cuentan 21 en todo el planeta. Se estima que para el 2050, el 70% de la población mundial vivirá en una megaciudad. Ahora, eso tiene grandes retos, ¿verdad? La distancia de las fuentes de agua, la distancia de las fuentes de energía, las posibilidades para poder surtir de alimentos, digamos, una ciudad, son mucho más complejas que lo que era la alimentación y el acceso del agua, digamos, en una persona de campo en una densidad poblacional menor. Planeta Tierra, población 7.000 millones, retos muchos. Alimentar al 35% de habitantes que no tienen un plato de comida diario. Mitigar el cambio climático que genera fenómenos naturales cada vez más destructivos. Tú me tienes dando vueltas. Estás rodando todo a la vez, caminando con la cabeza y soñando con los pies. Quiero recorrer el mundo, lo quiero recorrer contigo, sin pensar en los segundos. Ven acá y corre conmigo, ven acá y corre conmigo, ven acá y corre conmigo, ven acá y corre conmigo, ven acá. Bienvenidos a mi mundo, donde todo es posible, súper impredecible. Tu imaginación vuela como dirigible y tu columna vertebral es 100% flexible. Dame tu mano y vamos a tirarnos por un precipicio. Yo sé que yo estoy loco de quicio, pero tú estás más loca que yo y me estás alimentando el vicio. En mi mundo no hay reglas ni leyes, aquí está todo bajo control. Imagínate que la luna se quedó dormida y al otro día no salió el sol. Aquí las flores cantan, los muertos se levantan de sus tumbas, todo el mundo está de rumba bailando el Umpa Dumpa, así que no los interrumpas, por favor. Una mezcla de frío con calor, un poquito de sudor y diferentes razas multicolor soltando vapor por el carburador mientras fuman la pipa de la paz y amor. Mientras fuman la pipa de la paz y amor. Tú me tienes dando vueltas, estás rodando todo a la vez, caminando con la cabeza y soñando con los pies. Quiero recorrer el mundo, lo quiero recorrer contigo, sin pensar en los segundos. Ven acá y corre conmigo, ven acá y corre conmigo, ven acá y corre conmigo. Ven acá y corre conmigo, ven acá. Terreno fértil para sembrar el dedo pulgar en la parte genital, frontal, vaginal. Ya me puse vulgar, de mal gusto, muy gráfico, sucio, pornográfico. El disco iba bien hasta ahora, pero tú me bajaste la bragueta y se me salieron las bolas y plash, la disquera molesta, porque ya este tema no lo pueden sonar en la puta radio. No importa, la canto en el estadio y hago que se muevan en masa. Bellaquera de la buena, el marqués de Sade en la casa. Se me sale cada vez que veo la grasa debajo de tu espalda rebotando, nalga con nalga sonando, aplaudiendo con el trasero, parece que me están hablando. Y me gusta, tú me gustas, tú me gustas, tú. Tú me tienes dando vueltas, estás rodando todo a la vez, caminando con la cabeza y soñando con los pies. Quiero recorrer el mundo, lo quiero recorrer contigo, sin pensar en los segundos. Ven acá y corre conmigo, ven acá y corre conmigo, ven acá y corre conmigo, ven acá y corre conmigo, ven acá. Falta de aviones, los viajeros se volcaron a los trenes, barcos o autobuses, superados a todas luces por la imprevista demanda. inmóvil@gmail.com. Vamos con información porque el gobierno de Grecia anunció el despido de 20.000 empleados públicos debido a la actual crisis económica y financiera por la que atraviesa el país. 151 empresas públicas se verán afectadas por los recortes, entre ellas la televisión estatal ERT, la agencia de noticias semipública AMNA, además el Metro de Atenas y la empresa de ferrocarril OSE. El ministro de Finanzas señaló que los directores de las empresas afectadas deberán presentar en las próximas dos semanas un listado con los empleados que serán enviados a la reserva de trabajadores, por no decir que a los despidos. El anuncio también incluye las prejubilaciones. Grecia tiene cerca de 200.000 empleados públicos y los despidos forman parte de las medidas exigidas por los expertos de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional para la liberación de las ayudas económicas que requiere el país heleno. Y la policía griega se vio obligada a responder con disparos y gases lacrimógenos a unas 20.000 personas que salieron a las calles para protestar contra las nuevas medidas de austeridad anunciadas por el gobierno. Propietarios de restaurantes y diferentes negocios se manifestaron por el aumento del IVA. Más de 100 personas fueron detenidas como resultado de los disturbios que empezaron unas horas antes del discurso tradicional del primer ministro destinado a inaugurar el curso político del país. Los sindicatos, grupos de izquierda y estudiantes llegaron a Atenas desde distintos puntos del país. Con banderas y pancartas exhortan al gobierno a cambiar su política económica, que incluye la reducción en los salarios, el empleo, las pensiones y prestaciones. Los manifestantes explicaron que la actividad se realiza en solidaridad a la organizada en la ciudad norteña de Tesalónica, donde el primer ministro Georgios Papandreou emitirá hoy un discurso sobre su política económica. En España, allí miles de profesores, estudiantes y padres de familia marcharon por las calles del centro de Madrid para protestar contra los recortes educativos promovidos por el gobierno de la comunidad de la capital. Los manifestantes salieron a las calles de Madrid para decir no a los recortes presupuestales y argumentando que la educación es una inversión, no un gasto. Las consignas de esta manifestación han hecho alusión a los recortes aplicados por el gobierno de la Comunidad de Madrid, que según los sindicatos han dejado sin trabajo a más de 3.000 docentes con contratos temporales, en detrimento de la prestación de otros servicios como tutorías, bilingüismo o tecnologías. Otras ayudas, como los cheques libro, para segundo ciclo de educación infantil, ya no serán otorgadas. Nosotros estamos aquí no por una reivindicación salarial, sino por una reivindicación de calidad hacia nuestros alumnos, básicamente. Estudiantes y padres de familia se sumaron a esta protesta en solidaridad con los maestros madrileños y en defensa de la calidad de la educación pública. Es necesaria nuestra presencia acompañando al profesorado y reivindicando algo muy sencillo y muy claro, que es la defensa del sistema público de educación, que en este país hasta la fecha pues ha dado tan buenos resultados. Todos somos hijos de la educación pública. Estas protestas se presentan en un contexto nacional de crisis económica y de aplicación de planes de austeridad para reducir el déficit público. El año pasado, el gobierno español ordenó una reducción del 5% en promedio del salario de los funcionarios públicos y congeló las pensiones en un país con más de 4 millones de desempleados. Esto viene de mucho más atrás porque lo que quiere este gobierno es un modelo de sociedad más mercantilista, que esté, digamos, dirigido pues por los vaivenes del mercado y por la privatización. Los planes de austeridad aplicados en otras comunidades autónomas españolas en el sector educativo han llevado a los docentes de otras regiones a poner también en marcha un calendario de movilizaciones. Los principales sindicatos de la educación han convocado a una huelga en la Comunidad de Madrid para el martes y miércoles de la próxima semana. En Europa, los sindicatos británicos del sector público convocan a una huelga general el próximo mes de noviembre para rechazar los cortes al presupuesto realizados por la administración del primer ministro David Cameron. No estamos hablando de un día de marchas y un poco de protesta. Hablamos de algo largo y extenso, porque esto va a requerir días de acción durante todo el invierno. Tres grandes organizaciones lograron el consenso y esperan sumar a diversos gremios regionales para lograr la convocatoria de los sectores educación, salud, ayuntamiento, seguridad e incluso el sector privado. Los sindicatos rechazan los recortes presupuestarios y la modificación del sistema de pensiones. Por ello apuntan a las grandes corporaciones y a los bancos por la crisis económica en Reino Unido. Lo que hace el gobierno es que atacan las pensiones sin razón alguna y ven una oportunidad de robarnos con la excusa de impulsar la economía basada en un déficit que no ha sido causado por la clase obrera, pero sí por los bancos, los vividores y los especuladores. Sube el paro en el Reino Unido. El número de desempleados aumentó en 80.000 personas entre los meses de mayo y julio, el mayor crecimiento trimestral en dos años. Ahora hay más de 2,5 millones de parados, que representan el 7,9% de la población activa. El mercado de trabajo, según los expertos, está sometido a fuertes presiones como consecuencia de las medidas para reducir el déficit público. As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all.

Es un momento para que Muammar Gaddafi se rinda y enfrente a la justicia, así lo dijo el primer ministro británico David Cameron en su visita conjunta con el presidente francés Nicolas Sarkozy a Trípoli, la capital de Libia. Continuaremos con la misión de la OTAN, tanto como sea necesario bajo la resolución de la ONU para proteger a los civiles. Y como les dije, esto no ha acabado. Todavía hay regiones de Libia que están bajo el control de Gaddafi, y el mensaje para los leales a Gaddafi es que ya esto se acabó. Ríndanse ya, deben volver a sus casas. Los que todavía piensen que Gaddafi tiene algo de poder en alguna parte del gobierno o del territorio deben olvidarlo, porque no lo tiene. Es momento para que él se rinda y que enfrente a la justicia. Sarkozy y Cameron también prometieron ayuda financiera para la reconstrucción del país, asegurando que este mismo viernes presentarán ante el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución que les permita desbloquear los bienes libios retenidos desde el principio de la revuelta. Los adversarios de Gaddafi, al igual que sus seguidores, han perpetrado varios crímenes de guerra y violado derechos humanos. Esta ha sido la conclusión de los especialistas de Amnistía Internacional, que han observado el conflicto libio desde febrero pasado. El informe de la organización describe actos de violencia por parte de los gaddafistas, pero también indica que las fuerzas de la entonces oposición participaron en secuestros, torturas e incluso asesinatos de personas sospechosas de lealtad al coronel Gaddafi. El documento también subraya que el Consejo Nacional de Transición Libio no ha tomado ninguna medida para castigar a los culpables hasta ahora. Y por su parte, los cercanos de las víctimas no denunciaban estos actos por miedo a las represalias. Bricio Segovia se ha encontrado en Trípoli con algunos ciudadanos que dicen no tener confianza en las nuevas autoridades y tampoco creer en la democracia libia. Libia libre, Gaddafi vete ya. Es uno de los cánticos más escuchados en Trípoli desde que los antigaddafistas tomaron la ciudad a finales de agosto. De la bandera verde que instauró el coronel con la proclamación de la Yamahiriya ya no queda rastro, al menos en las calles. Y la palabra libertad está plasmada en gran parte de los muros de la capital. Pero ¿dónde están ahora las grandes masas que apoyaban a Gaddafi? Vamos hasta Buslim, uno de los últimos barrios que permanecieron fieles al coronel. Lo primero que nos llama la atención es que aquí no abunda la nueva bandera libia como en el resto de la ciudad. Cuando nos acercamos a los vecinos, se muestran temerosos y muy prudentes al referirse a la nueva situación del país. Nadie habla mal de las nuevas autoridades libias, pero finalmente conseguimos que algunos expresen lo que realmente piensan. Me gustaría que Gaddafi volviera. Los rebeldes han acabado con la seguridad y ponen en peligro a nuestras familias. Estamos asustados. Han venido para destrozar el país y no lo merecemos. Hassan tiene miedo y prefiere no mostrar su rostro. Dice que se ve obligado a alabar a los antigaddafistas al cruzar los abundantes puestos de control en las carreteras, donde los intercambios de saludos como Adiós Gaddafi y Libia Libre se han hecho habituales entre los conductores y los militares. Si les dijera que quiero que vuelva a Gaddafi, me despedirían. ¡Pum, pum! Eso no es libertad. Pero este barrio obrero no es el único lugar donde encontramos seguidores de Gaddafi o simplemente insatisfechos con las nuevas autoridades. Cerca del distrito financiero nos reunimos con un joven empresario. Dice estar disconforme con el nuevo rumbo que está tomando su país e incluso se plantea abandonarlo si la situación no cambia. Ya no tenemos ningún futuro en Libia. ¿Por qué? Sobre todo porque hemos perdido la seguridad. Ya no hay seguridad. Mohamed se refiere a las armas. Se desconoce el número exacto que hay en manos de civiles. Pero en Trípoli, por ejemplo, es difícil ver a un hombre sin un fusil en sus manos. Y es raro el momento en que no se escuchan disparos al aire a modo de celebración. Pero todavía hay algo que a Mohamed le preocupa más. Puedes hablar mal de Gaddafi, pero no puedes decir ni una mala palabra sobre los rebeldes o el Consejo Nacional de Transición. Y están hablando de democracia, yo creo que eso no es democracia. Esto hace que muchos opinen que las cosas no han avanzado demasiado. Igual que en los tiempos de Gaddafi, uno tiene que pensárselo dos veces antes de expresar abiertamente sus ideas. Y a pesar de los cambios drásticos que vive el país, por ahora parece que los libios están lejos de tener la libertad plena que tanto ansían. Mambo malundi bokombana muna yoyo na bin mundi ona ponda. Amuro to misi ni somadi. Se mi son badi na monge le mon mon bebe auro to mi se mi son badi na mi no mon mon tunga muna auro to mi se mi son badi muna na monge le mon mon bebe sip señor la ni muna ti ma wolo mo sip señor lo lo coño la ni muna ti ma wolo. Se mi son badi, na mi no mongo matunga muna. Auru o tomi se mi son badi, na mongo le mongo mongo pite. Eh yando, eh yando, eh yando. Non namuna budu. Eh yando, eh yando, eh yando. Reventar. Si usted era los escépticos que no creían en extraterrestres, es mejor que comience a creer. La Tierra nombró hoy a su embajadora alienígena, así como lo oyen. Las Naciones Unidas designaron a la astrofísica Maslan Othman como la interlocutora oficial ante posibles contactos con seres de otros planetas. Es momento de recordar las reuniones secretas que ocurrieron en el interior de las Naciones Unidas allá por febrero del 2008, cuando se planteaba un cambio en la estrategia, es decir, empezar a hablar abiertamente del fenómeno extraterrestre y poner una fecha. Se dijo que entre el 2013 y 2017 finalmente se aceptaría oficialmente la existencia del fenómeno. Pero vea usted todo lo que ha ocurrido. Recordemos cómo el Vaticano fue el primer estado que aceptó la existencia de la vida extraterrestre, incluso de los seres extraterrestres, cuando dijo que estaría dispuesto a bautizarlos si ellos lo pidieran. Si es que estamos cada vez más cerca de esta evolución, de este cambio de conciencia de los seres humanos. Estamos realmente a las puertas del universo. La Royal Society de Inglaterra le pide a las Naciones Unidas que se designe un embajador especial ante los extraterrestres. Luego, en agosto del 2011, los medios presentaron un informe de investigadores de la NASA que advierten que podríamos ser invadidos por otros seres. Estos acontecimientos posiblemente son la consecuencia de una serie de reuniones secretas que ocurrieron en el 2008 en las Naciones Unidas. A puerta cerrada, los representantes de 20 naciones conferenciaron para establecer una estrategia que les permita hacer un anuncio público que informe a toda la humanidad sobre la realidad extraterrestre y hacer oficial el fenómeno. Se dio un plazo entre el año 2013 y el 2017. La Federación Europea de Aviación confirmó que efectivamente ocurrieron estas reuniones secretas. Y en su sitio oficial reportaron que ante un organismo secreto de la ONU, la Fuerza Aérea de Estados Unidos presentó documentos OVNI. El sitio exopolitics.com señaló que además participó el visor permanente del Vaticano en las Naciones Unidas, el arzobispo Celestino Migliore. 3 meses después, el Vaticano fue el primer estado en reconocer abiertamente la realidad del fenómeno OVNI. El 13 de mayo del 2008, en el Diario Oficial del Vaticano, el observador romano, el astrónomo en jefe del Papa, el padre jesuita José Gabriel Funes, señaló que es completamente posible que existan otros seres en el universo y que deben ser considerados como nuestros hermanos de la creación. Se trata del anuncio más importante de la Iglesia Católica en 2000 años. Escuche con atención esta declaración histórica del director del Observatorio del Vaticano. A veces me han preguntado, bueno, si encontramos un extraterrestre, ¿qué significaría para la Iglesia o para la teología? Así como San Francisco de Asís hablaba de la hermana Luna, el hermano Sol, el hermano Lobo, ¿por qué no podemos hablar del hermano E.T., el hermano extraterrestre? Serían también criaturas de Dios y, por tanto, uno podría decir que serían hermanos o hermanas nuestros de la creación. Y existe otro antecedente que está conectado con estas noticias. Desde 1999, en otro acontecimiento histórico, el gobierno de Francia decidió dar a conocer públicamente un informe secreto de la Fuerza Aérea Francesa, llamado el Reporte Cometa, donde los militares no solo señalaban que el fenómeno OVNI es verdadero, sino que urgieron al gobierno para que realizara un cambio, advirtiendo que debemos prepararnos ante la presencia extraterrestre, tal como lo señala el informe de los investigadores de la NASA, donde advierten que podríamos ser invadidos por otras inteligencias. Informe en el que los científicos reconocen que pueden llegar hasta nuestro planeta. Mientras, sobre las grandes ciudades del mundo, los avistamientos masivos continúan ocurriendo. Cada vez son más frecuentes. Cada vez ocurren más cerca. El planeta está cambiando rápidamente. Investigadores de la NASA hablando de posibles encuentros con extraterrestres. Científicos de la Royal Society solicitando a las Naciones Unidas un embajador especial. Y en la ONU se preparan para emitir un mensaje mundial entre el 2013 y el 2017 y dar a conocer públicamente esta nueva realidad. Acabo de escuchar el programa de ustedes, chicos. Es espectacular. Sigan así. ¿Qué más tenía que decir? viajero-delmedioinmóvil.blogspot.com correspondenciainmóvil@gmail.com. Sol Tibiletti. Martín Incola. pasajero inmóvil. Hay que viajar más.